en cada puerta abierta la luna suelta. Vela el sueño canjeado por gente muerta. Para que bien lo sepan los mercenarios, con la sangre del pueblo se harán sudarios. En el cerro levantan la barricada. Un día como hoy, 3 de septiembre, fallecía en el año 2005 Rubén Sassano, el dirigente sindical histórico que su solo nombre lleva a la historia, a la mejor historia de la lucha y de la unidad de la lucha sindical y política en este país. Hoy, cuando hablábamos temprano de otro tipo de dirigencia sindical, esta de los asados, donde a lo largo de los años se confluyen distintos sectores del movimiento sindical y de partidos políticos para controlar lo que hoy es el PIT-CNT, bien vale reivindicar y traer al presente a las nuevas generaciones, traer desde la memoria el ejemplo que fue Rubén Sassano como emblema del compromiso revolucionario de la militancia sindical y política, y que moría a los 70 años, un día como hoy, como decíamos, del 2005. Podíamos, por supuesto, dedicar mucho tiempo a recorrer su trayectoria. Elegimos en este caso algunos apuntes en torno a la realidad que le tocó vivir junto al conjunto del pueblo y a lo más avanzado de nuestro pueblo en la lucha revolucionaria de la década de los 60 y 70, que lo tuvo como referencia desde el Sindicato del Puerto. El propio fascismo, la propia reacción, identificó muy bien el ejemplo que era Sassano, que lo llevó a detenerlo y a torturarlo brutalmente. La revista Cuestión, del 28 de abril de 1971, publicaba un artículo bajo el título Rubén Sassano, organizarnos para enfrentar al régimen en todos los terrenos. Y dice ese artículo de aquel año 71, de la unidad de los barracones a la unidad política. Para Rubén Sassano, obrero portuario, no existen dudas que el movimiento 26 de marzo resume en el plano político la unidad que encarna los momentos vividos por los luchadores uruguayos en los barracones de los cuarteles, donde las armas del régimen apuntaban a todos los que allí estábamos y cuyas balas no hacían distingos en pelo ni marca. Dice la nota que Sassano tiene por qué saberlo. Detenido y torturado por el régimen, fue quizás quien marcó en el seno de la comisión parlamentaria que estudiara las torturas policiales el grado de ensañamiento del aparato represivo. Casado, 4 hijos, a los 36 años de edad, lleva 18 en la militancia obrera. El régimen oligárquico, cuando tiene que reprimir, no duda en señalar a los que combaten en primera línea. Que quede claro, dicen estas declaraciones Sassano, el 26 de marzo nace no como organización paralela al Frente Amplio, nuestro propósito es organizar a los independientes en las bases, unidad de los luchadores que también enfrentaron a la represión en las manifestaciones callejeras, y que esa unidad sea en el plano político llevada a la militancia activa de todos los días, ahora, y no en determinada fecha del almanaque. Dice, entre otras cosas, en esas declaraciones, creemos que la mejor forma de apoyar el punto de la reforma agraria que tiene en sus postulados el Frente Amplio, recordemos que está hablando en el año 71, Sassano, ¿no?, es luchar ya por los de UTA. Creemos que la mejor forma de luchar por la libertad de prensa es luchar por la reapertura de Ya, un diario de izquierda clausurado en aquel momento, ¿no? Y también es diciendo aquello que pensamos y nos está prohibido, como forma de romper la coraza de silencio con que se nos quiere amordazar. En una palabra, la libertad se consigue ejerciéndola. Se consigue organizar las bases llevando las posiciones de los independientes por medio de una discusión fraterna a todos los comités del Frente Amplio, decía en aquella nota, donde hablaba, bueno, del proceso electoral en el que estaba comenzando a construir el Frente Amplio por primera vez su participación electoral, y dentro de ese marco el movimiento 26 de marzo que surgió, como ustedes saben, como otras veces hemos contado, además en este año del 50 aniversario, como expresión política impulsada desde el MLN Tupamaros. Por supuesto, aparecen ciertos episodios siempre vinculados al nombre de Sassano, como aquel de haber salvado la vida a Liber Sereni en esa campaña electoral del año 71, de un hombre que en la ciudad de Rocha pretendió apuñalarlo, y Sassano con su brazo frenó el golpe que venía con el cuchillo, quedó herido y luego le dio una trompada al atacante, que había sido incitado por líderes de los partidos tradicionales locales. El propio Sassano recordó más de una vez que, ya con el atacante en el suelo, fue Alba Roballo la que a fuerza de puntapiés le impidió recuperar el equilibrio, dicen algunas crónicas de aquella época, ¿no? Y él siguió, Ángeles, con esa presencia de solidaridad, aún con su bastón en los últimos años, que lo vimos. Pero el otro día, ¿te acordás que hablábamos? Del filtro, exacto, sí, que estuvo también en aquel año 94, en aquella lucha en defensa de las empresas públicas, del agua, recordemos, porque la lucha por el plebiscito del agua, del cual hablábamos recién con Carlos Santos, que triunfó en el año 2004, el plebiscito, decimos bien, de la reforma de la Constitución. Sassano fallecía al año siguiente, en el 2005, durante el primer año del primer gobierno del Frente Amplio. Tuvimos el privilegio de conocerlo, de ser testigos de esa transmisión de los valores obreros, de los valores revolucionarios, del valor también del hombre profundamente arraigado en el barrio, del cultor de esos valores trabajadores que hoy muchas veces se dicen, cuando se habla de la destrucción del tejido social, de nuestra sociedad, de lo que protegían hombres como él en la construcción de valores revolucionarios en la comunidad, ¿no? Además de ese puntal en la lucha revolucionaria que lo tuvo como protagonista antes de la dictadura. En el filtro, dice algunas crónicas, lo mataron a palos, estaba en la primera línea y él se sentía obligado a estar aún con sus años. Por ahí circula, la juventud lo ha publicado, documentos de la 36, alguna foto que está en las movilizaciones por el agua con un niño, una foto muy, muy linda. Fue juez de fútbol, sí, de la vieja división de la Extra, y como decíamos, además, sensible a las luchas de distintas realidades de trabajadores como los de Bella Unión, y muy, muy golpeado y muy guapo la tortura también, ¿no? Enfrentando, sí, a los torturadores. Un hombre muy bueno, que quería mucho a los niños. Mm. Estaba siempre hablando de los niños. Allá en la teja donde se sentaba, en el bar. Cierto, cierto. En la vereda, siempre recibía gente que lo iba a visitar, vecinos que iban a conversar con él. Él siempre hablando del viejo topo de la lucha de clases, siempre mencionaba, tenía esa expresión que es muy conocida, pero que no todos la usan, que estuvo vinculado con mucha gente, bueno, un vínculo con la teja así insustituible, él era, su alma era de la teja, recordaba todas las que había vivido, recordaba cuántos de sus compañeros habían muerto, recuerda, por ejemplo, en una nota que se le hizo acá en la radio, hablaba de lo que había pasado en el hospital militar, en la sala 8, vi morir a mis mejores compañeros, vi morir un pastor que tenía la iglesia acá en Simón Martínez, y Carlos María Martínez, dice, será Carlos María Ramírez, ¿no? Uh-huh. murió tanto que creía en Dios y en el socialismo. Él, bueno, relata cosas durísimas de las que vio en el propio hospital militar. La necesidad de los jóvenes, de que los jóvenes participen. Ahora les toca salir a la cancha, ponerse los zapatos con clavos de punta. Ellos son los que van a tener que salir a la cancha. Y dice, le quiero dejar un mensaje a los jóvenes. Cuando estés frente al verdugo, míralo a los ojos, que ya lo derrotaste. Ellos tienen miedo, ya que tus ojos son el hilo del futuro. Un hombre que dejó un gran legado, sin ninguna duda. Por gente muerta, para que bien lo sepan los mercenarios, con la sangre del pueblo se harán sudarios. En el cerro levantan la barricada. Hay que ver cómo pincha la milicada.